Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Agradecemos a Dios porque nos permite estar día a día conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios y en contacto con nuestros auditores y quienes visitan la página internet a la cual nosotros los invitamos a hacerlo, www.escuelasabatica.cl. Y también invitarlos para que usted esté con nosotros en el momento que se transmite o vaya usted a la página a ver el resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Recuerde que es el libro de Mateo que estamos estudiando y puntualmente ahora el tema que hemos visto, este descanso en Cristo en esta semana, y algo vamos a decir en estos instantes también relacionado con esto. ¿Sabes? Me quedo dando vuelta una idea. Nunca nosotros hemos dicho que la resurrección de Cristo no fue algo importante, muy importante. Pero tenemos que considerar que el nacimiento de Cristo también fue muy importante. Y sin embargo el Señor no lo dejó registrado como esperábamos que pudiera hacerlo, con día, fecha exacta. No quedó. Y cuando Jesús murió, también es importante, porque si Jesús no hubiese muerto, bueno, nuestra fe sería vana, ya no tendríamos salvación posible. Entonces, el día del nacimiento, el día de la muerte y el día de resurrección son importantes. En general, todo, absolutamente todo lo que el Señor hizo es importante. Pero tenemos que considerar que, esa es mi apreciación, el Señor dejó un día que Él lo consideró importante y lo dejó Él. Me guste o no me guste, el Señor me manda que yo debo guardar el día que Él me dejó, no el que a mí me parece, no el que yo creo que es mejor. Entonces creo que deberíamos pensar en eso. El Señor lo dejó, lo estableció en la creación y luego ratificó esto también en los 10 mandamientos. Entonces tenemos que considerar esto. Bueno, y Mateo lo está tratando también y lo está escribiendo para que nosotros lo consideremos. Ahora, esto del sábado, la verdad es que uno se acerca mucho al día puntualmente. Dice, el sábado es el día de reposo, pero cuando uno visita con más tranquilidad los mandamientos, lo que dice ese mandamiento, tiene algunas expresiones que van un poquito más allá solamente de sábado, de reposo. Dice, tú mencionabas, acuérdate, ¿no es cierto? No te olvides que hay un día de reposo, dice, acuérdate del día de reposo, el sábado para santificarlo. Y luego agrega algunos detalles que son los que no nos habrían perdido a nosotros como humanidad en el verdadero concepto acerca de creación de Dios. Hoy día tenemos muchos hablando acerca de una creación espontánea, de un Big Bang, ¿no es cierto? Dejan a Dios a un lado. Bueno, producto justamente de haberse separado de esta observancia. Porque, ¿qué dice? Acuérdate que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y luego agrega que Él reposó. No es que nosotros hemos sido inventores del sábado, sino que Dios mismo es el que colocó el sábado. Ahora tenemos que decir que no reposó porque estaba cansado. Bueno, cuando eso uno lo dice, hizo pensando en nosotros, no en Él. Es una actividad que Él estuvo, yo estoy pensando en ese sábado con Adán y Eva, el primer sábado. ¿De qué conversaron? No los hizo trabajar. Y a lo mejor sí caminaron, no sé, pero ¿qué conversaron? Yo creo que conversaron de su creación, de lo que había hecho, les mostró todo lo que tenía, porque en ese momento ellos comenzaron a vivir. Deben haber tenido muchas preguntas que hacer también, ¿eh? Pero por supuesto, yo observando esto, ¿por qué? No, yo creo que el día se les pasó volando y esperaron el otro día sábado para que viviera, aunque Jesús siempre estaba con ellos allí, pero era algo especial, Él lo era hizo especial, algo especial. Especial. Ahora fíjate, nosotros debemos considerar que si miramos las Escrituras desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no hay ningún texto que me diga que yo debo guardar. En lugar del sábado, debo guardar el domingo. Hay quienes piensan que, dicen, el sábado era para los judíos. Bueno, pero ¿qué judío existía en la creación? Cuando el Señor creó recién, cuando estaba Adán y Eva, ahí no habían judíos. Otra cosa, el Señor dice que acuérdate del día de sábado, día de reposo, para santificarlo. Eso significa para apartarlo para un uso sagrado. No es un día en que yo pienso en ir a jugar a la pelota, pienso en ir al cine, pienso en hacer otras actividades. No, dice el sábado para santificarlo. Eso es un uso sagrado. Eso es una comunión más estrecha con mi Creador, y una comunión más estrecha con mi familia, y una comunión más estrecha con mi prójimo. Eso es lo que hace el día sábado. Cuando uno revisa, por ejemplo, la creación, se encuentra que el sábado es un día que él coloca para algunas actividades especiales. El mismo, tú lo decías, ¿no es cierto?, lo santificó, lo separó, para que fuera un acto de recuerdo de esa creación. Y el Señor Jesús mismo lo dijo, es lícito hacer el bien, es lícito sanar en día sábado. Una pregunta quizás que podríamos hacernos, estamos casi terminando ya, pero nos quedan algunos minutos. Jesús dijo en algún momento, misericordia quiero y no sacrificio. Apuntando a esta situación de lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Uno debería pensar de que a veces podemos hacernos tan santo el sábado que lo empecemos a profanar el sábado por ser tan santo, tan acotado a ciertas actividades y a otras no, cuando se podría ver cómo, o abrir, ¿no es cierto?, la actividad que se puede hacer en sábado. Por ejemplo, a los fariseos, cuando Cristo les habló acerca de esta situación, en algún momento, y lo hemos repetido aquí, le dijo, ¿es lícito hacer el bien el sábado o no?, les dice a ellos. El problema que estaba tratando de enfrentar Jesús cuando le decía, ¿es lícito salvar la vida o matar en ese día? O dejar que se muera alguien, ¿no es cierto?, porque sábado yo no voy a hacer actividad. Quiso confrontarlos en realidad, ¿con qué? Con la actitud, esos malos deseos que ellos tenían contra Jesús. Así que en ese contexto uno puede decir, mire, los fariseos en realidad se encontraron con un problema bastante serio. Cristo los enfrentó y les dijo, miren lo que están pensando. ¿Se acuerdan cuando decía los textos? Se acercaron para pillarlo, para encontrarlo, para entramparlo, dice. O sea, no era el problema el sábado para ellos. Ellos lo habían hecho gravoso, lamentablemente, y Jesús vino a confrontarlos y a decirle cómo realmente uno debe guardar el sábado. Además, era lo único donde podían acusarlos. Buscaban otra forma y no podían. ¿Recuerdas el caso de Daniel? Cuando los enemigos vieron, ¿en qué podemos acusarlo? Él era recto, era correcto. No. ¿Y en qué? Ah, en algo relacionado con su Dios. Ellos vieron que Daniel siempre oraba. Ahí está. En eso vamos a tenderle una trampa. Y ojalá nos acusen. Y lo mismo hacían con Jesús. Ojalá nosotros nos acusen por eso y no por otras cosas, ¿cierto? Exactamente. Ahora, uno tiene que ser sincero a veces al hablar, porque hay muchas personas que en este momento no observan el sábado, no tienen esa costumbre y están basados en algunas otras actividades y algunos otros dichos que son humanos en realidad. Pero piense que cuando usted no observa el sábado, está rechazando al autor del sábado. Y a lo mejor es el Jesús que usted tanto y de tanto que habla de él. Y sabes, tenemos que invitar a esas personas que estudien la palabra. Que ellos mismos en la investigación se den cuenta. Si usted quiere a Jesús, vea si debe observar el sábado o el domingo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.